cocina desde niño y hoy le da gracias a Dios. Muchos dicen que es por suerte, pero es trabajo y sudor. Estudió duro el muchacho y pronto se recibió. Los Ángeles, California, el lugar donde nació. Al lado de sus hermanos se crió y le batalló. Todo un profesional, el amigo se volvió. En YouTube se la navega, Abelito anda al tiro, cocinando con Abel, un canal muy divertido, la cocina más fregona, la gringa y la mexicana. Todas las buenas recetas y hay que apuntar las razas, cocinando con Abel, el sabor nunca les falla. Radican de las Tejas y cocina con amor. Porque si lo haces alegre siempre vas a ver mejor. Cocinaba con sus hermanos y así fue como aprendió. Le da gracias a su madre los consejos que le dio. Y agradece al de arriba por toda la bendición. Cocinando esta vez va a mostrarte lo mejor. En YouTube se la navega, Abelito anda al tiro, cocinando con Abel, un canal muy divertido, la cocina más fregona, la gringa y la mexicana. Todas las buenas recetas y hay que apuntar las razas.